Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En una población de África, una joven vivía en una casa con su esposo, su suegra y otros miembros de la familia. Ella se veía constantemente contrariada por la madre de su marido. Tenían frecuentes discusiones y sentía que no aguantaba más. Un día decidió ver a un adivino de la región, un hombre muy amable que la escuchó con atención. Ella le contó lo que sucedía y le pidió algún veneno especial para poder matar a la mujer que la injuriaba. El hombre le dio unas gotas. Le aconsejó que se las diera lentamente y que fuera acompañando el proceso con mucha amabilidad para evitar que alguien notara lo que estaba sucediendo. La joven lo fue haciendo por varios meses y mientras tanto la relación con su suegra se iba transformando cariñosamente, ya que al tratarla de otra manera todo cambiaba. Las palabras desagradables, las posturas egoístas, los enojos y desprecios habían sido reemplazados por voces y gestos comprensivos hasta convertir la relación de nuera y suegra en algo fantástico. Al cabo de un tiempo, fue a la casa del adivino de la tribu para decirle que ya no quería matar a su suegra porque había aprendido a quererla como a una madre. El hombre le dijo que en realidad no le había dado gotas de veneno, sino medicinales, y que el cambio se debía a la nueva actitud que ella había adoptado con la mujer. Así convivieron con afecto gracias al nuevo trato que la joven tuvo con su suegra. Creo que, salvo en excepciones donde la gente tiene algún problema muy serio, depende de cada uno de nosotros la buena o mala relación que tengamos con las demás personas. Si las tratamos con amor, iremos cultivando una verdadera vida fraterna. Para los creyentes es alentador recordar las palabras de Jesús cuando dice: "Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo". Al descubrirlo en cada persona, la fe y el amor nos mueven a vivir una espiritualidad de comunión en la que somos capaces de superar cualquier diferencia y estamos dispuestos a la compasión. En cambio, cuando tratamos a los demás con recelo, ya sea porque nos recuerdan a otros que nos cayeron mal o por algo negativo que vivimos en la convivencia, por miradas que nos hicieron sospechar del afecto o por comentarios que escuchamos, nos suscita malos tratos que deterioran la fraternidad. De esa manera, el prójimo se pondrá en guardia contra nosotros y nos tratará como alguien que no lo quiere, como pasaba con la suegra de la historia africana. Por eso, intentemos demostrar que amamos a los demás con gestos sencillos. Dejemos de lado todo lo que nos separa, perdonemos las ofensas lo más rápido posible, sin quedarnos con rencores que nos hacen prisioneros de nuestros sentimientos desagradables. Tengamos iniciativas para hacer sentir cómoda a la gente y no esperemos que nos traten bien para corresponder. Hagamos el propósito de sonreír y ofrecer un rostro de amigos. Como decía San Camilo, cada uno pida al Señor que le dé un afecto materno hacia su prójimo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.